Del poder despertar, extraña condición que ya de un tiempo acá es búsqueda de paz más que estimulación. Querer ser algo más, ¿cuál es la evaluación? Yo creo en la experiencia de lo alterno, divergencia. Déjame verte bailar, que me hace sonreír. Todo me pueda gustar, pero tú me haces vivir. Dividida atención que te impide captar la extraña condición de nuestra realidad. ¿Dónde puedes llorar por mera aflicción o de felicidad? ¿Cuál es la evaluación? Yo creo en la experiencia de lo alterno, divergencia. Déjame verte bailar. Gracias.